todos el sentimiento. Viviana, siempre Viviana. Y qué mejor con los apasionados del amor. Ahora sí, ahora sí. Después de mí, importa, puedes irte con quien quieras, es tu vida. Pero eso sí, te aconsejo, nunca vuelvas a burlarte de un cariño. Porque más tarde llorarías, porque más tarde sufrirías los caprichos de esta vida, con dolor no pagarías. Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se paga, nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío. Por más lejos que te vayas, nunca te olvides que yo fui la primera en tu vida. ¡Ajá! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, corazoncito enamorado! Hay amores que fácilmente no se pueden olvidar. ¡Vamos, Viviana! Seguimos recorriendo por todo el Perú. Así, así. Después de mí, importa, perteneces al pasado, ya te olvidé. Está de más tu ironía, trata cholito de ser felices por mí. Porque la vida no es eterna, la juventud es pasajera. Que el tiempo te consuma. Es un consejo de una amiga. Un día fue tu mendigo, tu buen perdido de cariño. Gracias a Dios ya te olvidé. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Salvador Mamani! ¡Y Valentina Maza! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! La cintura, la cadera, la cintura, la cadera. Oye, mamita, mueve el toto. Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí. Contigo, Viviana, la voz del sentimiento. Vamos, Armando Zucca. Gracias, hermanos del Cusco. Recuerdo lindos en Quillabamba. La convención Urubamba. Para todos mis hermanos de Espinar, Ayaviri, Lampa, a Zángaro. Llegamos a Juliaca. Otro fracaso en la vida, que por el en el mundo es un día. Otro fracaso en la vida, que importa. Otro revés en el mundo es un día. Quien no ha vivido un fracaso no vive. Quien se oculta en alegrías que pena. Quien no ha vivido un fracaso no vive. Quien se oculta en alegrías que pena. En todo el pueblo comentan tu boda, la verdad que me entristece y no niego. En todo el pueblo comentan tu boda, la verdad que me entristece y no niego. La decisión que has tomado es en serio, ojalá no te arrepientas más tarde. La decisión que has tomado es en serio. Ojalá no te arrepientas más tarde. Mucho cariño.